Yo creo que lo más importante de esta reunión es que escuchamos un gremio como el arrocero y los cerealistas que en este momento tienen problemas de déficit hídrico, estreses, pudimos ver y evidenciar puntualmente cómo los cultivos están siendo afectados. Nos mostraron cuál ha sido el bajonazo que han tenido los canales en el caudal. Y podemos llevar la vocería ante el gobernador y mostrarle realmente cuál es el grado de afectación que tiene. Yo creo que eso es más puntual.